Claro que sí, buenas noches. Axel Mora, empresario de transporte aquí en México. Y mi nombre es Diana Mutz y soy, me dedico al hogar. Pues mira, ya el año pasado habíamos visto, parece que lo había anunciado y se nos fue. Entonces este año no podíamos dejarlo pasar. La verdad es que quedamos maravillados con la sutileza, la magia, los sentimientos que se muestran en este espectáculo. En particular también yo quedé impresionada con los presentadores. Una chica muy elegante, él también, Mauricio, bueno, ni una vez dudó en decir ninguna palabra. Y quedé también enamorada de los vestidos. Fabuloso, nos encantó la verdad poder ver en estos minutos un poco de la cultura china, lo que nos transmitieron, la alegría, sus emociones, su historia, simplemente maravilloso. Y estamos encantados de venir aquí con nuestros hijos y que pudieran ver, digo, Shen Yun, porque el año pasado sí se nos fue, como dijo mi esposa. Me quedé pensando en que comentaron que este espectáculo no se puede ver en China, entonces realmente valoré lo afortunados que somos de haber podido ver el espectáculo. Bueno, que nos llevamos toda la alegría, toda la parte, híjole, emocional de la cultura china. La verdad es de, híjole, no tengo palabras así para decirle todas las emociones que nos hicieron brotar, ¿no?, al ver el espectáculo. Simplemente fantástico. 5.000 años de música y danza chinas en una noche. Increíble, innovador, un fenómeno cultural. Hay que verlo. 7. Shen Yun. A 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Ingrese a una tierra divina. Absorba la sabiduría ancestral. Saboree la belleza eterna. Observe a los héroes crear leyendas. Vea cuando la rectitud se destaca y la puerta celestial se abre. Cuando se abre el gran telón de Shen Yun. Desde Nueva York, Shen Yun regresa con su gira mundial 2017 a 4 ciudades en México: marzo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Shen Yun. Compra tus entradas en shenyun.com.